Nosotros apostamos a todo lo que es el abastecimiento local y el consumo local, evitando que se pueda a los intermediarios para que se reduzca el costo que le llega al consumidor, más en estos tiempos donde no solamente por la cuestión de la pandemia, sino por los 4 años de crisis por la gestión macrista, ha llevado a que la gente no tenga efectivo como para poder consumir alimentos de calidad. Entonces son como dos grandes ejes a los que apostamos, el consumo local y la producción de alimentos, digamos. No elegimos cualquier política pública para incentivar a las familias rurales, sino que justamente en esta cosa de generar alimento de calidad, fresco y que quede acá en la zona.